Universitaria Cuyum en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, en nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. También te podés comunicar a través del correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Bueno, y hoy arrancamos rapidito porque tenemos unas llamadas interesantes que tenemos que hacer temprano. Sí, sí, vamos a escucharlos primero, después vamos a hacer el cierre nosotros y vamos a hacer los análisis que acostumbramos a hacer cada vez que abrimos el programa. Hoy vamos a hablar en primera instancia con Juan Pereira, que es miembro de la Asamblea de Apoyo al Pueblo Mapuche. Esta llamada nosotros la teníamos pendiente del programa anterior. Justamente en esos días había tomado trascendencia el brutal asesinato de este joven mapuche, Rafael Nahuel. Uh-huh. Y estábamos todos con esta preocupación, ¿no? Declaraciones de parte de la ministra de que ella no, que el Estado no necesitaba justificar el accionar de sus fuerzas represivas, justificando este accionar violento y este asesinato, porque a este chico lo balean por la espalda cuando iba escapando. Hablan de que esta gente los había agredido a los policías. Si estaban escapando es porque no los habían agredido. Hablan de armas. Las únicas armas que pueden contratar son ondas y piedras y palos. Ondas, piedras, palos y lanzas con cuchillos. Claro, con un cuchillito en la punta. No se justifica nada, justifica el asesinato de Rafael. Rafita, como aparte, sí, la... Bien, bueno, y estamos en comunicación con Juan Pereira. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, compañero. Hola. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Saludarlo. Un gusto. Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, Juan, buenas noches, gracias por tu atención. Vamos a tratar de ser breve. Nos debíamos esta charla desde la semana pasada y nos gustaría que más o menos nos ponga en conocimiento de cuál es la situación hoy con los jóvenes que habían sido heridos en esa represión al LOF que hubo intenciones del lago Mascardi, quedó con la intención de desalojar, y bueno, y sobre la situación misma de Rafael, ¿qué nos puedes contar, Juan? Bueno, mirá, yo vivo en Neuquén, Bariloche está en la provincia de Río Negro, distante de la ciudad de Neuquén. Desde aquí nosotros hemos realizado y participado en acciones solidarias con el pueblo mapuche, particularmente con las comunidades que en esa zona, Bariloche, Bolsón, Esquel, y también en el mismo Neuquén, están resistiendo el avance del capitalismo. Están resistiendo un capitalismo que intenta avasallar su cultura, sus formas de vida, y en ese proceso de resistencia y recuperación que se encuentran, digamos, es como que hay un renacer, un despertar del pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, y sobre todo del lado argentino. Claro. Que ellos denominan Puel Mapu, del lado de Chile es Gulu Mapu, del lado argentino es Puel Mapu. Bien. Y entonces ellos desde el Puel Mapu están resistiendo a este capitalismo devastador, a este capitalismo agresivo. Y en Bariloche están en un proceso de recuperación de tierras, que son unas 500 hectáreas que están ubicadas en la zona del lago Mascardi. El lago Mascardi está a 35 kilómetros de la ciudad de Bariloche, yendo hacia el Bolsón, más hacia el sur. Una zona, como muchas otras ahí de Bariloche, muy explotada desde el punto de vista turístico. O sea, todos los empresarios turísticos buscan hacerse de estos lugares, claro, para hacer sus negocios inmobiliarios, claro, y demás. Claro. Sí. El pueblo mapuche, aquellos que se identifican con el pueblo mapuche, terminan viviendo en barrios marginados de la ciudad de Bariloche, claro, mientras hay otros sectores que disfrutan de sus maravillas y de sus hermosuras naturales. Exacto. Aparte, nosotros tenemos conocimiento que en la zona trabaja una paqueta inmobiliaria que es Bullrich Patagonia, y uno de sus emprendimientos es Bariloche, San Martín de los Andes, incluso hasta el Bolsón creo que maneja, tiene emprendimientos ahí de inmobiliarios. Tal cual, están totalmente lo cierto, y en estos días ha circulado por las redes sociales con detalles, digamos, en qué zonas ellos están haciendo negocios, claro, y es claro, en varias ciudades de la Patagonia, incluso en Neuquén, y o sea que ellos son parte interesada directa, digamos, claro, directa, ellos están detrás de estos negocios, como en muchos otros aspectos, ¿no? Porque en energía está Aranguren, que está detrás del negocio de los hidrocarburos. Exacto. Y es representante de una multinacional. Claro, sí. Y en este caso, en el área de vinculada con lo rural, con el campo, está quien fuera presidente de la sociedad rural. Claro. Y así, digamos, en este gobierno están directamente ellos, sí, sí, manejando, ¿no?, todo. Sí, así, sí, que no es casual que Bullrich, con su negocio inmobiliario, estén detrás de estos desalojos violentos que hace unos 10 días se cobró la vida de Rafael Nahuel, quien fue asesinado por un grupo de élite de la prefectura naval, grupos que han entrado también en acción ahora, claro, recordemos que en otras épocas era el mismo ejército el que salía a reprimir, claro, y hoy aparecen estos grupos como grupos de élite de gendarmería o policía aeroportuaria. En ese caso, la prefectura naval asesinando por la espalda a Rafael, que se encontraba con otros dos peñis, otros dos hermanos, sí, que habían escapado hacia la montaña, para guarecerse, claro, de la represión. De la represión. Y son alcanzados ahí por disparos de francotiradores que lo hacían desde la zona del alambrado. Y es herido en la espalda, por la espalda, a la altura de la nalga. El tiro aparece, tiene un orificio de salida en la zona del abdomen. Y bueno, esto le provocó la muerte casi inmediata. Quienes estaban con él arman una camilla y bajan desesperados de la montaña para pedir auxilio, y cuando llegan ya estaba muerto. Claro. Y encima son apresados. Dicen que antes Rafael alcanzó a pedirles que lo salven, pero también alcanzó a pedirles que no abandonaran la lucha. Digamos, muy conmovedor cada una de estas situaciones, cada uno de estos jóvenes, en este caso tenía 22 años, que están dispuestos a resistir, este es el mensaje que ellos, claro, están transmitiendo, y es un mensaje muy fuerte también para el gobierno, porque ellos están diciendo, piensen qué van a hacer, porque nosotros vamos a resistir aquí. Claro. No es cierto que haya habido enfrentamientos, no es posible un enfrentamiento de igual a igual con fuerzas que están armados hasta los dientes. Claro, de élite, como vos decías, sí, el grupo sí. Albatros es un grupo de élite, de ataque claro, de la prefectura claro. naval. Y jóvenes que solo tienen piedras como armas, gomeras, podrán tener un palo, no sé, qué más pueden tener. Claro. No hay posibilidad de que se los iguale, como salieron a decir, de un enfrentamiento, que estaban armados, todos esos son tremendos montajes que solo sirven para justificar la represión y para avanzar con su política represiva, claro. Acusando de terrorismo, de armas, le pueden meter droga, digamos, todo lo que ellos se les ocurra, porque manejan los medios de comunicación. Para desprestigiar y para... Juan, escuchaba a uno de estos opinólogos de Buenos Aires que tiene una columna acá en una radio local comercial, que hablaba de que otro inconveniente que tienen con estos mapuches, ¿sí? En esos términos, con estos mapuches, era en Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, que incluso llegó a decir que había 18 pozos que estaban prácticamente paralizados por el accionar de acoso de estos grupos marginales. ¿Qué hay de cierto de eso? Supongo que es todo mentira. Nada, no, aquí están las empresas están funcionando, están saqueando las riquezas de nuestro suelo y solo puede haber habido digamos, reclamos territoriales concretamente, uh-huh. En lugares, por ejemplo, vez pasada, en un lugar de que fue desalojada una familia mapuche, que eran, digamos, los verdaderos dueños de esa zona, claro. Desalojados por empresarios locales vinculados al gobierno, y el apuro en el desalojo tenía que ver con que por ese campo se accedía a las fuentes de agua para proveerle a las empresas petroleras que llevan adelante el proceso claro. de extracción a través de fracking, claro, fracking. Que consumen un alto volumen de agua, litros de agua. Cantidades. Entonces, el desalojo fue rapidísimo, digamos, ahí en estos casos la justicia actúa rapidísimo, fue desalojada una familia y la única justificación que existe es esa, de acceder a las fuentes de agua. Claro, o sea que esta gente... En otros lugares, las familias mapuches reclaman, pero los reclamos son porque están devastando, están destruyendo el territorio, claro. territorios en donde ellos crían chivos, viven, desarrollan su vida comunitaria, y ellos lo que han exigido a veces es el respeto por eso, pero... no están en el punto de decir que estén paralizados. Claro. Es totalmente mentiroso. Sí, totalmente es mentiroso. Más o menos es algo... invento, claro. es poco serio, es el periodista, sí, no exacto. ha consultado ninguna fuente, cualquiera que acceda aquí a los diarios, incluso ese mismo periodista, si se molestara en buscar los diarios regionales, vería que no hay nada de eso acá, claro. o sea, no es exacto. muy difícil para demostrar que es una mentira. Sí, lo que nosotros vemos es que esta gente a través de estos tirabombas que tienen, van creando un clima de desprestigio, de recelo y de enfrentamiento. Fíjate vos que acá en Mendoza, por ejemplo, este fin de semana un joven que está viviendo en Chile y bueno, tiene la tonadita que muchos mendocinos también tenemos, casi chilena, estaba en San Carlos en una fiesta. Y bueno, y fue avanzado por un grupo de muchachos locales y que si era chileno y si se la bancaba, bueno, con todo el desprecio que se está generando, ¿no? Que los mapuches son chilenos y ese tipo de cosas. Sí. Y sí, bueno, sí, fue sí. terriblemente golpeado, ¿no? O sea, por supuesto, claro. hubo una denuncia, claro. o sea, fue un acto claro. realmente criminal. Nosotros decíamos... No, es tremendo porque ellos están, como ustedes dicen ahí, ellos están alentando un clima de enfrentamiento sí, y despertando sectores fascistas de la sociedad que hoy hablan de los mapuches, pero mañana pueden hablar de quienes se solidarizan con los mapuches, exacto. o de los negros, exacto. o de los que vienen de los barrios. Entonces, sí, sí, esto sí. es muy peligroso. Así comenzó, digamos, la AAA en décadas anteriores. Sí. Y esos sectores pueden actuar como una patota, destruyendo, atacando o algún local o algún barrio o golpeando claro. a alguna persona. Sí. Después, paso siguiente, pueden armarse incluso. Claro, exacto. Y actuar como grupos ya más organizados, amparados por el Estado, en zonas liberadas. Claro. Esto es lo peligroso y esto es lo que fue un poco, claro, fue un poco también lo que hicieron con Santiago Maldonado. Ensuciaron su nombre, en vez de buscarlo, de defenderlo, ensuciaron su nombre, lo relacionaron con organismos hasta ingleses que recibían apoyo de Inglaterra, armas que nunca aparecieron, para crear también ese enfrentamiento social, porque más allá de la fuerza de choque que ellos tienen, también genera el enfrentamiento cotidiano de la clase, ¿no?, del pueblo. Tal cual. O sea, esto es lo que hacen ellos. Ahora, del otro lado, desde el lado del pueblo, también se organiza, también están estos jóvenes luchando, digamos, por la recuperación, también le están dando este mensaje de que ellos no tienen miedo. En este mismo momento, frente a la comunidad y al territorio recuperado en la zona de Mascardi, se está llevando a cabo un campamento con fogones, está llegando gente de distintos lugares que se está solidarizando. Bien. Esto ayuda, digamos, a frenar también la represión. Claro. Entonces esto también es un gesto y son muestras de que de este lado no nos vamos a quedar mansamente aceptando lo que ellos deseen hacer o sus políticas represivas y de saqueo. Se movilizan en todas las ciudades, se generan gestos de solidaridad, se organizan, esto también es para que nosotros vayamos teniendo en cuenta y nos vamos sumando, y nos vamos organizando y vamos identificando al enemigo y nos vayamos uniendo en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los territorios, en los barrios, con cada una de las luchas, ¿no? Uh-huh. Pero muy bien, Juan. Juan, la verdad que ha sido bastante grato charlar contigo, te disculpamos por el tiempo que te estamos robando, sabíamos que estabas por salir, esperemos que todo sea para bien, ¿no?, de nuestro pueblo, nuestra clase, y sobre todo estos jóvenes que han sabido alzar una bandera y la están sosteniendo con bastante dignidad, ¿no? Tal cual, nos tiene que llenar de orgullo tener estos jóvenes en las filas del pueblo, porque termina siendo un ejemplo frente a todo lo que ellos han dicho de la juventud, de que no es consciente y demás. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, claro, de Rafa, que a pesar de todas las adversidades intentaba salir adelante, intentaba luchar por su identidad, por su cultura. Bien. Un orgullo. Pasan a integrar las filas de los miles de caídos que tenemos de nuestro lado, ¿no? Y que llevamos con orgullo y con cariño en el corazón. Tal cual. Exacto. Tal cual. Así lo han dicho ustedes, compañeros. Bien. Les mando un abrazo. Gracias, Juan. Para todos ustedes, igual, que sigan con esta tarea. Bien. Que sigan difundiendo los mensajes del pueblo. Sí. Importantísimo y el mensaje para todos los vecinos, vecinas de Mendoza, trabajadores, trabajadoras. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Abrazo grande y saludos. Gracias, abrazo. Estuvimos en comunicación con Juan Pereira, miembro de la Asamblea de Apoyo al Pueblo Mapuche de Neuquén. Llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz llamándome, silencio.

que tiene beneficios impositivos, sí, y que depende justamente de la diferencia que hay entre lo que producimos electrónico aquí en la isla con respecto a los importados. Esa es la relación que empezó, o la discusión que tenemos de fondo con el gobierno nacional, que decidió cambiar los impuestos internos a los productos importados de una forma drástica, y para negociar esa situación, para retrotraerla, nos extorsionó diciendo, bueno, todos tienen que aportar algo, claro, entonces todos los obreros teníamos que congelar el salario. Claro. En ese momento, cuando estábamos a punto de que se ingrese el proyecto de la reforma tributaria a la Cámara de Diputados de la Nación, no nos quedó otra alternativa de firmar este acuerdo extorsivo y decidir, producto del debate de nuestras asambleas y nuestro Congreso de Delegados, que son los órganos que siempre tienen la discusión y llevan adelante las acciones, de congelar el salario por 2 años. Congelamos el salario, firmamos un acuerdo de no pedir aumento hasta el 30 de junio del año 2020. Esta difícil situación, obvio, no fue para nada grata, fue... Claro, no me imagino. Genera indignación porque los precios suben, porque aquí, exacto, en el sur es muy, muy difícil. Bueno, Mendoza tiene también su temporada. Sí, sí, sí. Cruda, son provincias muy caras para vivir. Exactamente, comprende claramente lo que sucede aquí en el sur. Sí. Es un invierno mucho más largo y que toda la mercadería que llega se traslada por camión y tiene un costo altísimo. Bueno, este proceso inflacionario aquí es grave. Sabemos que en estos sectores el motor de la economía es el 80% de la industria erradicada. Claro. Y cuando nosotros nos resfriamos, el resto de los sectores sociales, el resto de los trabajadores, termina prácticamente con gripe, pulmonía. Sí. Se termina agudizando y se termina cayendo. Perdimos cerca de 4.000 puestos de trabajo desde el año 2015. Uh-huh. Esto hace que hayan cerrado cientos de comercios, que de los empleados de las empresas satélites, como limpieza, seguridad, servicio de comedor, todos esos sectores, sí, han caído también. Y son para muchos números, para el gobierno nacional, un plan para que estratégico para que se devuelva a cada una de sus provincias, y no les importa qué es lo que pasa aquí en la isla y el reclamo soberano que tenemos en uno de los sectores que ocupa territorialmente, por ejemplo, la misma cantidad de kilómetros cuadrados de Sudamérica. Nuestra plataforma marina hoy creo que tapa de todos los diarios producto de la trágica, ¿no? Sí, sí. Muerte de los 44, sí, que quedaron ahí. Sí, sí, atrapados en el submarino. Uh-huh. Bueno, y esto es algo que acá en el sur, por ahí lo vemos con una visión mucho más cercana por la relación que también tenemos con la causa Malvina. Claro, y, sí. Así que es difícil que este gobierno, que tiene una visión centralista, se enfoque en lo que padecemos, en los fueguinos, y nos obligue a llevar a esta situación. A partir de ahí, del congelamiento, de la decisión del congelamiento, se firmó un acuerdo marco donde la provincia, el gobierno nacional y los empresarios también tienen que aportar algo, pero que son cosas que no han sabido demostrar. Por ejemplo, el empresario va a tener que bajar el costo de la electrónica, que es algo que estamos totalmente de acuerdo, pero no dice cuál es su estructura de costos, cuál es su margen de ganancia, cuáles son los principales costos que están alterando el producto. Y el gobierno nacional, que tiene que garantizar el contrabando, que no haya tanto contrabando de aparatos, tampoco da pasos firmes más que anuncios. Y tampoco baja los costos aduaneros, que son altísimos y que se comprometió en este acuerdo marco. Y el gobierno de la provincia le tiene que ceder en impuestos, en tasa de verificación de precios productivos, ingresos brutos, que son impuestos directos, van a generar una repercusión negativa en el sector estatal, con una chica y un congelamiento igual del salario. Claro. Entonces, o sea, que afecta todo. Es una cadena, sí, y como siempre, nos toca salir a nosotros, a los obreros, como es la historia de la Tierra del Fuego, a los obreros particularmente metalúrgicos, en defensa una sola consigna, nuestra soberanía, y el día de hoy tuvimos una movilización contundente con cerca de 5.000 compañeros, con organizaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles. En el marco de esta gran convocatoria a nivel nacional, reventamos la calle, se puede decir, sí, y llevamos adelante el reclamo contra todas las políticas de ajuste que está impulsando el gobierno nacional y también la preocupación por los altos índices de represión que están descargando contra no solo los pueblos originarios, sino contra el conjunto de las organizaciones que salen y se manifiestan. Claro. Bien. Y este acuerdo, Pablo, porque en un momento nos llegó información de que la UOM no iba a homologar el acuerdo firmado porque, bueno, no se habían cumplido las expectativas del lado empresarial. ¿Esto es así o se terminó firmando, homologando? En el caso de nuestra seccional, sí, presentamos un escrito negando la homologación, sí, debido a estas cuestiones que les comentaba acerca, uh-huh, de los compromisos que tienen que asumir otros sectores, pero aparte también porque el decreto que finalmente, el proyecto de la reforma tributaria no sale por el Congreso de la Nación como se habían comprometido, sino que sale por un decreto presidencial en donde se sentencia sería la baja de aranceles a las importaciones, sí, de una forma que queda a hechos que se perfeccionen, en una forma hipotética que termina siendo ni más ni menos que una extorsión permanente año a año a todos los sectores. Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la segunda cuestión, no menos importante, es la caída de las licencias no automáticas de importación que vienen a complementar los impuestos internos y a sostener los productos de baja gama que fabricamos aquí en la Tierra del Fuego. Eso es lo que nos pone con una sentencia de muerte prácticamente al subrégimen. Ya sabemos que en la década del 90 este tipo de política nos llevó a tener 600 trabajadores. Hoy somos cerca de 9.600 en toda la industria, en la seccional Río Grande, en la que nos manifestamos cerca de 6.500, y la, sí, seccional Ushuaia, junto con el Secretario Nacional, entiendo que por una discusión que es autónoma, porque somos seccionales distintas, sí, decidió homologar el acuerdo del congelamiento. Ajá. Eso obviamente será una discusión interna que deberemos darnos. Claro, ilegal también. Que obviamente es responsabilidad y que se tendrán que hacer cargo quienes tomaron esas decisiones. Claro, claro, Pablo, porque la seccional de Río Grande es la más numerosa en afiliados, ¿sí? Sí, tal cual. La mayor concentración de claro, industrial está en la ciudad de Río Grande. O sea que sería la que tiene realmente la representatividad de la mayoría de los trabajadores metalúrgicos. Yo creo que por ahí se le presentaba el conflicto que se hablaba de que el ministerio le iba a costar homologar. Claro, lo que pasa es que Ushuaia, la seccional de Ushuaia, tiene el aval de la UON Nacional, ¿no? De Caló y esa dirección. Sí, seguramente, y también tiene la autonomía, ellos vienen con algún tipo de avance o de pérdida de condiciones de trabajo, mejor dicho. Claro. Porque tienen tres categorías por debajo de las nuestras. Claro. No cobran los premios que anualmente se pagan aquí en el sur, que viene a compensar una diferencia, claro, económica en el salario, que es una recuperación importante, así no se pagan estas cifras. Tampoco tienen el costo del flete que va desde Ushuaia a Río Grande, que nosotros, claro, que las empresas que pagan. Claro, ellos claro, lo tienen desde el puerto directamente a la puerta de la fábrica. Claro, o sea que tienen más ganancias. Todo esto se le suma que los trabajadores no tienen las garantías laborales como acá, sino que tienen despido, no tienen ausentismo, porque esta política de arreglos y de despidos encubiertos la practican libremente. Claro. Todas estas condiciones, obvio, no nos sorprenden a nosotros en la relación que han tomado, en la discusión, en la decisión que han tomado de homologar el acuerdo, pero sin duda no es compartido con nosotros. Claro, obviamente claro, no creo que sea compartido para la base, porque en las condiciones inflacionarias que hay, ningún trabajador va a estar de acuerdo con que le congelen el salario. Claro, sí, sí. Bueno, eso es lo importante, ¿no? O sea, que que primero que nada los trabajadores estén conscientes de que es imposible ser lo único que ponemos, porque un poco lo que están pidiendo esto es esto, ¿no? O sea, todos tenemos que poner un poquito y lo único que pusieron ahí fueron los trabajadores. Y la otra es que, bueno, tienen una representación que bueno, que está bien parada sobre esa, sobre esas convicciones de la clase, este, para dar la pelea. Sí, sí, tal cual. Es cierto lo que hace más, porque se resume prácticamente en esa, en esa, claro, discusión eterna. Claro, pero vos, bueno, sabés que esta mañana se comentaba, o sea, acá, por ejemplo, algunas radios tienen columnistas que son opinólogos de Buenos Aires, y por ejemplo, una de las opiniones que tiró este tipo esta mañana, que lo escucha mucha gente, dice, viste lo que pasó en Tierra del Fuego, dice, ahora no quieren firmar estos, así, despectivamente, ¿no? Al final un grupo de delegados dice, se juntó y ahora no quieren, no quieren reconocer lo que en una asamblea mayoritaria de metalúrgicos aprobaron en su momento, que era el congelamiento salarial para que no haya despido. Así lo presentó, ¿no? O sea, sí, te escucho. Sí, seguramente sí. Hay que ver para quién trabaja, pero no, nosotros lo votamos en la asamblea y lo debatimos profundamente. Son, claro, debates intensos que van desde la base al Congreso de Delegados, y así es como construimos, y siempre, claro, hemos hecho el debate así. Así que por eso estamos con la fortaleza y con estas acciones que son contundentes. El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, un feriado nacional, sí, movilizamos cerca de 6.000 personas con las mismas características. Claro. Y bueno, seguro, hay muchos sectores en la Patagonia que están padeciendo estas políticas, los compañeros acá del sector estatal han tenido aumentos por, sí, decreto. Sí, somos, sí, la provincia con el primer caso de exoneración a un trabajador, claro, con una, exacto, práctica, sí, de exoneración que solo llevaba a cabo la dictadura militar. Sí, sí, sí. La cantidad de reclamos de los compañeros de yacimientos terroristas de Río Turbio, que están padeciendo también el cierre de la mina cuando tenían un proceso de desarrollo enorme como el del polo industrial de Tierra del Fuego. Claro. También hay sectores del petróleo que tuvieron que tener paritarias o aumentos que fueron hasta los 18 meses. Y bueno, se hace cada vez más difícil. Claro. Creo que algo ha cambiado y es eso, la extracción de las clases bajas, de los recursos, de nuestro salario, nuestro esfuerzo, hacia las clases altas, claro, hacia los monopolios. Bueno, nos convoca eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ustedes han dado una muestra, ¿no? O sea, el 20 de noviembre, hoy, o sea, exacto, que están dispuestos a movilizar, salir a las calles, pararse sobre sus convicciones, ¿no? Eso nosotros, por eso nosotros valoramos y por eso también un poco queríamos mostrar esta otra versión de la situación de los metalúrgicos ahí en Tierra del Fuego, ¿no? Porque, claro, todo lo que se muestra y se hace bombo es con que se firmó, claro, porque también sirve para engañar al resto de la población, ¿no? En el resto del país. Es decir, bueno, acá firmaron. O sea, es un poco la táctica de ellos, ¿no? Pero también es bueno escuchar esta otra versión, ¿no? Es decir, bueno, acá esto fue una propuesta extorsiva. Una extorsión, claro. Y aún así los trabajadores no lo aceptan y están dispuestos a reclamar por lo que es suyo. Exactamente, y esa es la posición que debemos adoptar, creo que hoy todos los laburantes del país, empezar a generar acciones que trasciendan los discursos. Es hora de movilizarse y de generar. Y es hora, justamente porque veo que en Buenos Aires, por ejemplo, en el Congreso de la Nación hubo una movilización contundente con cerca de 300.000 personas, sí, que sí, no salió en ningún lado. Claro. Exacto. Entonces, sí, eso también es importante, y apostar a esto, a las radios comunitarias, a las redes sociales, a los que podamos llegar a generar por los canales alternativos y, claro, el discurso en vivo y lo que representa como hecho político una movilización, hasta que, bueno, seamos conscientes y el periodo electoral ojalá nos permita revertir la historia, y si no seguiremos luchando porque peleando en la calle, construyendo nuestro poder, porque esa es otra, ¿no? O sea, en la medida que nosotros podamos construir nuestra propia red de información, vamos a ir construyendo nuestro propio poder. Yo creo que eso es también Eso también hay que tenerlo como objetivo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un dicho, nosotros, si los trabajadores todo lo producimos, también tendríamos que decir todo lo decidimos, ¿no? Y bueno, es un poco la decisión de ir tomando esa conciencia, ¿no? Porque fíjate vos, clarito acá en el acuerdo que se firmó o se pretende homologar ahí en Tierra del Fuego, clarito, todos tenemos que ceder, pero acá está lo único que ceden, los únicos que han cedido son los trabajadores. Claro, o sea, y por supuesto con la traición de la burocracia histórica, que bueno, que está acostumbrada a estas cosas, como nos decís, de la gente de Ushuaia, bueno, que tiene las peores condiciones de trabajo ahí de la provincia, ¿no? De Tierra del Fuego. Exactamente, y otro dato número es que nosotros acordamos paritaria hasta el 30 de junio del año 2018, o sea, debería empezar a correr el congelamiento a partir de julio del 2019, y así está redactado explícitamente en el acuerdo. Claro. Ahora, la homologación es llevarnos de una pistola en la cabeza primero, sí, a un compromiso que el resto de los sectores todavía no asumió, y que en todo caso tenemos tiempo para eso, pero claro, no sabemos claramente cuáles son las intenciones, y es despoblar las tierras para saquear después los recursos y las claro, multinacionales con un precio vil y haciendo negocios personales, que es lo que obviamente nos obliga a manifestarnos de fondo. Claro. Y bueno, y quienes ya decidimos o nacimos, crecimos y vivimos en Tierra del Fuego, estamos acostumbrados, pero por suerte hay una seccional y una conciencia en una clase que consideramos la más importante y valiente, una gran cantidad de compañeros que lo están entendiendo y salen a manifestar. Bien. Esperemos que bien, ocurra Pablo, esto a lo largo y ancho de todo el país. Bien, Pablo. Mira, vos lo has dicho. Mientras haya decisión de lucha, no van a avanzar. Nosotros tenemos que avanzar. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo, esta comunicación. Nosotros vamos a tratar de darle difusión. Te van a llegar los audios también, para que lo podamos difundir, y bueno, esta es nuestra misión como radio comunitaria, ¿no? Mostrar la otra cara de la moneda y bueno, y llevarle a los oyentes las voces de los verdaderos protagonistas de todas estas luchas, ¿no? Así que, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande para los compañeros, nuestro apoyo solidario, y desde ya contá con nosotros, ¿sí? Muchas gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia mendocina de La Chispa. Bueno, gracias, muchas gracias. Compa. Buenas noches. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Pablo Ibáñez, secretario de prensa de UOM Tierra del Fuego. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. me pregunten la edad. Tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y ahora estamos en comunicación con nuestro queridísimo compañero Armando Centurión de la provincia de Chaco, de la localidad de Quitilipi. Buenas noches, Armando. ¿Qué tal? Buenas noches a usted, a la audiencia y a la radio que nos da la posibilidad de opinar, ¿no? Y de salir al aire y de poder contar otras cosas que pasan en otros puntos del país, ¿no? Exacto, Armando. Sabemos que están manifestando, que están haciendo una manifestación, una caminata con distintas organizaciones y representantes de incluso hasta de pueblos originarios. Contanos un poco, Armando, cómo es esto. Siento. No te escuchamos, compa. ¿Armando? Bueno, parece que hemos perdido la a comunicación. Estaba llamando, pero a mí también se han cortado. Hola, Armando. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, nosotros le estábamos preguntando. Esta es una manifestación, una caminata que están haciendo nuestros compañeros chaqueños. Claro, se han movilizado desde el interior de Chaco estas organizaciones territoriales, ¿no? Que algunos son pueblos originarios, exacto, otros son sectores excluidos, trabajadores excluidos, como se los llama, uh-huh, y que de alguna manera están pidiendo al gobierno provincial que cumpla con sus eternas promesas que nunca cumplen. Claro, por ejemplo, recordemos que hace un par de años o un año atrás nomás charlábamos con el amigo Centurión sobre el planteo en Quitilipi de que el intendente le iba a ofrecer tierras para que pudieran tener emprendimientos productivos que nunca llegaron, nunca se dieron. Ganaron las elecciones, incluso el intendente hizo campaña política basándose en los porcentajes de desnutrición que había infantil. Claro. Y cuando ganó las elecciones y subió al poder, desconoció y negó los porcentajes que él mismo había estado manejando. Claro, porque ya no le convenía en su campaña, ¿no? O sea, si el gobierno, ¿cómo iba a presentar esa miseria? Ese es el tema. O sea, eso muestra la hipocresía de estas representaciones que representan, no representan al pueblo realmente, sino que representan a los poderes económicos. Claro, a sus propios intereses, ¿no? Exacto. O sea, los Sabemos que esta movilización arrancó ayer o antes de ayer. Ayer estaban en el ingreso de la ciudad de Roque Sáenz Peña y que hoy se habían movilizado hasta Resistencia, que es la capital del Chaco. Sí. Ahí esperaban ser recibidos al menos por algún funcionario de decisión, con sí. poder de decisión sobre sus reclamos y sus pedidos, ¿no? Recordemos también que en un momento ellos estuvieron acampando ahí en la plaza, creo que fue en Resistencia. No, fue en Quitilipi. Estuvieron un tiempo con carpas resistiendo. Claro, cuando reclamaban las claro, tierras. Reclamando. Bueno, varias veces tuvieron el avance de la policía para desalojar, y ellos seguían firmes en su pedido. Bueno, hoy están haciendo una manifestación más. Reclamando en más amplia, más notoria, reclamando todos estos derechos que les son negados de parte del gobierno. Bueno, y quizás no podamos conectarnos con Centurión, porque antes de arrancar el programa nos decía que ellos ya están volviendo, claro, ya están en la ruta, o sea que están marchando de vuelta, o sea, sí, porque no van ni en camioneta, ni en camiones, ni en micro, van caminando. Así como llegaron, así se van, y es posible que en algunos lugares de la ruta no haya buena señal para los teléfonos, y bueno, quizás por eso perdimos la comunicación. Bueno, claro, ahora está llamando y no hay. Bueno, vamos a tratar de retomar enseguida, para ver si tenemos suerte, porque sería bueno que pudiéramos charlar con nuestro amigo Armando. Bueno, vamos a un corte y retomamos el claro, bloque. Claro, vemos si podemos comunicarnos. Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Grito, hombres de hierro que no escuchan.

a 338 obreros que en forma directa trabajan para el ingenio, más todos los que en forma secundaria también lo hacen, ¿no? Cuando participan en la zafra, en la parte de campo, que bueno, que esos son trabajos temporales. Exacto. Bueno, hay una denuncia de los trabajadores que se han abroquelado, se han instalado y están acampando enfrente del ingenio para que esta medida no se lleve a cabo. O sea, el planteo que hacen los trabajadores es que el pueblo de San Pedro, que es un pueblo muy pintoresco, yo lo conozco, cuando se entra al pueblo, se entra bajando un cerro, en caracoles así, hasta ajá, llegar a... o sea, lo primero que uno encuentra en bajando del cerro es la terminal de ómnibus. Ajá. Por eso digo que es un lugar muy pintoresco, ¿no? Y bueno, y toda la gente de San Pedro... prácticamente vive depende claro, del ingenio. De este ingenio. Como en Ledesma, o mejor en General San Martín, claro, o mal llamado Ledesma, claro, pueblos dependientes del ingenio de Ledesma. O en Orán, Irigoyen, toda esa zona, toda esa población depende de la producción del ingenio, el tabacal. El tabacal. Entonces, los reclamos que hay de los representantes de los trabajadores, los mismos trabajadores, ¿no? Y algunas organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo la COPOMA, que es digno de destacar porque esto es una organización... CAPOMA, ¿no? Bueno, que hace referencia a Olga Márquez de Agaredes, que fue una gran defensora de los derechos humanos, una de las pocas mujeres que se plantaba en la plaza de principal de Jujuy reclamando por la aparición con vida de su marido secuestrado y después posteriormente desaparecido. Bueno, esta organización, la señora ya fallecido también, ¿no? Fue pionera en la defensa de los derechos humanos de la zona. Y bueno, estas organizaciones junto con el pueblo están reclamando que bueno, que se revierta esta medida, ¿no? Los mismos trabajadores dicen que ellos están dispuestos a que el ingenio sea absorbido por alguna otra empresa, pero no están de acuerdo con que se cierre y no están de acuerdo con los argumentos que esgrime el gobierno provincial, ¿no? Porque ellos aducen que es una carga financiera que le está costando mucho mantener, cuando los compañeros dicen que ha habido dos o tres de que está bajo la tutela del gobierno provincial, sí, muy buenas zafras y muy buena producción, sí, y no solamente producen el azúcar, sino que también producen alcohol, y todo eso, indudablemente, que se ha sido bien vendido, indudablemente que alcanza para sostener los sueldos y el mantenimiento de la... del ingenio. Aparte la idea de Gerardo Morales, que es el gobernador, es vender estas tierras, ¿sí? A mitad de precio, ¿sí? Hacer negocio inmobiliario con estas tierras para que las compren para otro tipo de producción. Claro, no sé qué producción puede haber ahí, salvo la soja. Eso puede ser. Podría llegar a ser. Pero bueno, eso es dejar a un pueblo que también es su responsabilidad, ¿no? Porque son varios miles de habitantes de los que están ahí, que hoy dependen del ingenio San Pedro. Lo más cercano que se tiene a San Pedro, aparte del ingenio, son las tabacaleras, bueno, que también estaban en un proceso de achicamiento, de concentración, y expulsión de mano de obra, ¿no? Entonces, no sé, Morales, ¿cuáles serán las intenciones? Los acomodos que quiere hacer, ¿no? Claro. Acordémonos también que en esa zona hay producción de cítricos, ¿sí? Hay una importante producción de frutillas y arándanos, que estas frutitas tan ricas que comemos, claro, bueno, vienen de allá del norte. Y son muchas las familias las que dependen de este trabajo, ¿no? Todo el pueblo, prácticamente. Sí, sí, San Pedro, un pueblo chiquito, qué sé yo, hoy yo calculo no tendrá más de 15.000 habitantes, y como decía, ¿no? Depende mucho del ingenio La Esperanza. Bien. No. Continuamos nomás. No, estábamos esperando una llamada, pero todavía no bueno, podemos. Bueno, sí, ya desistimos de Centu y le mandamos de acá un abrazo. Le hemos pedido que nos haga un audio para que lo podamos transmitir en el próximo programa. Sí. Porque también esto nosotros decíamos recién cuando hablábamos con el amigo de Tierra del Fuego, es importante la información desde este lado, ¿no? Entonces es importante que rescatemos el accionar de las radios comunitarias, de todos los medios comunitarios, ya sean canales de televisión, ya sean revistas, porque lo comunitario no es solamente la radio, ¿no? Sí. Es un espectro que bueno, que hay radios que se están desarrollando por internet, ¿no? Sí, sí. Que hay, son todo lo que es de medio alternativo, claro. Y que cumplen una valiosa función social, porque nosotros comentábamos recién en los medios masivos. A veces aparecen estos tipos, como el tipo este que yo lo he escuchado y la verdad que es nefasto, haciendo comentarios, opinólogo, jugando a ser voceros, digamos, del oficialismo, donde la verdad que hablan barbaridades, llegan a un amplio sector de la población que les cree y que los escucha. Claro, y genera. Se quedan con esa claro. Con esa cara de la moneda. Nosotros fíjate mostramos la otra cara de la moneda. Que, bueno, estamos yo el que hacía comentario el Bebo Granado, sí, que sí. Es columnista en Radio Newell, con el otro fascistoide de fascista, un imbécil Gabriel. El tipo, perdonando la expresión, pero bueno, yo lo he escuchado y es un imbécil. Por ejemplo, en el caso Maldonado llegó a decir que bueno, se agarró de todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que el tipo anda por Chile, ¿no? Que el tipo anda paseando por Entre Ríos. Claro, están buscando en el río y anda por Chile el tipo. Entonces, bueno, que los mapuches no dejaban pasar a tal lugar porque había una plantación de marihuana importante, o sea que estaban con el narcotráfico. Todo largó eso, toda esa basura, claro. Que la escucha la mayoría de la gente escucha. Y nunca fue capaz de decir, bueno, en esta me equivoqué, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, con el tema de Rafael y el fusilamiento por la espalda, también el tipo salió a decir, bueno, ¿qué quieren estos si se enfrentan? Son unos rebeldes. Sí, unos kamikazes, claro, que van buscando la muerte. Prácticamente, que son grupos aislados, claro. Que se enfrentan, que no les importa. Y ahora la gran mentira de hoy es que bueno, es un grupo reducido de estos mapuches, así con ese desprecio, está paralizando 18 pozos de Vaca Muerta de la explotación de gas y petróleo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el poder que tienen los hermanos mapuche. El poder que tienen para parar 18 claro, pozos, 18 ¿no? Pozos. Entonces tienen mucho más poder que Pereira, el secretario general de Petroleros Privados, claro. Que no para nada, ¿viste? Lo único que para son los colectivos para bajar a los compañeros y denunciarlos, nada más, ¿viste? Como en las peores épocas de la dictadura. Sí. Bueno, y Juan nos hablaba de que estas concepciones fascistoides son las que nos pueden llegar. Es un poco lo que nosotros hablábamos la semana pasada, ¿no? De lo que es el terrorismo de Estado. Porque esta concepción que tiene este gobierno y esta ministra de que ellos no tienen por qué dar explicaciones. Exacto. Del accionar de sus fuerzas represivas, que en el caso de ellos dicen trabajan en función de defender al resto de la sociedad. Claro. Es una concepción fascistoide. Es una concepción autoritaria, rayana a las concepciones de la dictadura que ya sufrimos, que no tenían por qué darnos explicación. Exacto. Es terrorismo de Estado. Claro. Entonces, es terrorismo de Estado. Bueno, eso es un poco lo que con respecto a esta situación, ¿no? O sea, bueno, un poco. Retomo, ¿cuál es la idea? Y este es un guante que tiramos, ¿no? Nosotros más o menos nos estamos conectados con gente amiga que bueno, hoy no las nombramos, pero por ejemplo la gente de La Voz del Obrero con su radio prácticamente tiene tres salidas a la tres semana salidas. Uh-huh. Tres o cuatro me parece ya los sábados en FM Única, que era originalmente donde tenían el programa. y los días martes y jueves, si no me equivoco, salen por otra radio que es la de FM Plural. Bueno, que también los compañeros claro. tienen, son obreros metalúrgicos, tienen también una visión de clase como nosotros tenemos, donde vemos de este lado de la clase trabajadora las noticias. Bueno, ¿y cómo será que, los análisis? Que hacen un buen trabajo, que hasta este burócrata traidor de la clase, de su clase, sí. como es este Caló, los llegó a nombrar como diciendo, estos muchachos no saben lo que es estar acá. No saben lo que dicen. No saben lo que es tener esta responsabilidad que tenemos algunos. Bueno, entonces... Y por suerte no saben, porque la actitud de Caló es de traidor y de traicionar a los trabajadores. Entonces, bueno, en buena hora que no sepamos lo que es traicionar a los trabajadores. Bueno, un poco la idea era esta, ¿no? De cómo empezar a conectar, que es un poco el planteo que también hace el amigo de Tierra del Fuego, ¿no? Aunque sea a través de estos medios, cómo empezamos a unificar, cómo empezamos a ramificar toda esta información que no se ve, que no se escucha por otro lado, y que es un poco como nosotros planteamos, ¿no? Que esta información no es imparcial, no es objetiva, ¿no? Como pretende la prensa burguesa y nos miente, nos dicen que ellos son objetivos, que son imparciales. Eso es una gran mentira. Lo vemos a diario, lo escuchamos a diario, lo leemos a diario. La prensa burguesa tiene un objetivo, que es sostener este sistema, sostener este Estado, y este Estado tiene un objetivo que es reprimir, o sea, es representando a su clase, que es la clase que tiene el poder, reprimir a los trabajadores y al pueblo. No dejarlo avanzar en sus reclamos y en su lucha por una mejor vida y por su dignidad, ¿no? Nosotros, como medios alternativos, y fundamentalmente nosotros como radio, como La Chispa, sí. Y como muchos otros programas que más o menos están parados en la misma vereda que nosotros, hablamos desde este lado, tomamos partido, somos la voz del proletariado, somos la voz de la clase trabajadora, porque nosotros somos trabajadores, nosotros somos proletarios, y estamos embuidos de la ideología del proletariado, ¿no? Que se basa en que acá no hay magia, que acá los que producimos somos los trabajadores, si todo lo producimos, todo lo decidimos, y por eso hablamos con esta autoridad, ¿no? Y por eso denunciamos y acusamos de traidores a quienes hay que acusar, y acusamos de terroristas a quienes tenemos que acusar, ¿no? Exacto. Fíjate vos que, bueno, no voy a dejar de nombrarlos a los compañeros de FM Bajando Caña, ¿sí? Porque también estos artículos nos llegaron a través de los artículos y los comentarios que hicimos del Ingenio de San Pedro, también nos llega a través de información de esta radio, que es del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, que es Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy. Así que bueno, que también son unos amigos y les mandamos un saludo muy grande. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada,

yo creo que hoy también fue un día también de grandes movilizaciones en bastantes lugares. Bueno, hablábamos de Tierra del Fuego, acá en Mendoza también hubo una movilización esta mañana de trabajadores estatales. Y bueno, creo que esta tarde también se movilizó el sindicato de los docentes, porque hoy también tenía que expedirse y salir el fallo de la Suprema Corte sobre el tema del ITE en aula, ¿no? Es lástima que, bueno, lo que yo sé y lo que, bueno, por ahí en la prensa de desinformación masiva ha salido es la actitud extorsiva que tiene este gobierno frente a las primeras reuniones paritarias que han habido. ¿Por qué? Porque en un primer momento el gobernador, por lo menos con los estatales, prometió que iba a haber un bono compensatorio, ya que la cláusula gatillo firmados en varios convenios que se firmaron en baja, aduciendo a que tenían esta cláusula gatillo, bueno, la cláusula no se respetó, claro. No se abrieron paritarias para hacer esa pequeña recomposición salarial que estábamos en desfasaje con la inflación. Entonces, bueno, supuestamente iba a dar este bono compensatorio para todos los estatales que no se iba a tratar en paritaria. Bueno, los señores representantes del gobierno que hicieron, llevaron a la mesa paritaria el ofrecimiento del bono, pero enganchado con un porcentaje mínimo. Claro, aceptando. Claro, si aceptábamos el bono compensatorio, teníamos que aceptar los porcentajes. Por lo menos el porcentaje que estoy segura en salud que se presentó fue un 15,9%, 15,9% en tres cuotas durante todo el año 2018, con pegado al bono este de supuestamente 7.000 pesos. O sea, nos daban 7.000 claro, pesos bono, si aceptábamos un 15,9% claro, por ciento en tres cuotas anualizado. El bono es por única vez. Y por única vez. O sea que, fíjate vos, que tanto que critican, ¿no?, estos gobernantes, ¿no?, a las organizaciones gremiales o a los representantes gremiales, de que son estos, que son aquellos patoteros. Ellos lo que hacen es no cumplir con lo que firman. Claro, exacto. O sea, porque sí. Supuestamente la cláusula gatillo era hacer el reajuste al sueldo de la diferencia del desfasaje por inflación. Exacto. De esta manera, al entregar un bono, está bien, es un bono de fin de año que lo vamos a gastar, lo vamos a disfrutar, pero que no va al sueldo. Claro. Se cobra por única vez. Claro, es en negro, totalmente claro, negro. Y aparte por única vez, dijimos, bueno, exacto, algo de eso queda, no, claro, no queda nada. Y después hay que aceptar una recomposición del 15% sobre un aumento del año pasado, o de este año mejor dicho, que tampoco cubrió el proceso inflacionario. Recordemos, o sea, que se dio este año, se dio un 17% y estuvo superado casi 8 puntos por el índice inflacionario oficial. Claro, o sea que no el real. Claro, que el tema con la cláusula gatillo es que está bien, no se acertó, por así decirlo, claro, con el cálculo inflacionario, entonces hay que ajustar los salarios a esa inflación real. Bueno, acá no se está cumpliendo eso. Exacto. Para nada. Entonces, es otra de las mentiras de este gobierno. Se está especulando nuevamente con la misma oferta para el año que viene. Claro, y sí, es extorsivo porque dice, bueno, te doy un bono. Claro, un poquito más te doy. Si firmás de lo que esto, dije, claro. Entonces, yo creo que ese es... y bueno, y siempre van a estar atrasados los salarios. Ese es el tema, claro, que sigue atrasando los salarios. Lo mismo pasó con los docentes locales, con el tema de la recomposición y deuda o la reparación que tenía que darles el gobierno provincial sobre el tema del ítem zona, claro, exacto. Entonces condicionó la devolución que ya estaba aprobada y que correspondía a firmar a firmar. Claro, para firmar el acuerdo paritario y les pagaban lo que les debían, que ya está reconocido a través de las presentaciones legales que se han hecho. Los fallos están a favor, lo tienen que pagar, pero también lo pegan con la aceptación de estos porcentajes para las paritarias, claro, del año que viene. O de la modificación del ítem zona a partir de ahora en más. Claro. O sea que te devuelvo lo que te saqué, pero esto me lo tenés que firmar porque vas a cobrar menos con Exactamente. Esto. Entonces, bueno, ahí vemos la actitud extorsiva de este gobierno, ¿no? Me imagino, si esto es para el trato con los trabajadores, me imagino lo que deben ser los negocios, ¿no? Sí. Que deben estar haciendo con estas actitudes. Bueno, y por suerte, bueno, nosotros, como habíamos comentado con el compañero Armando Centurión, le pedimos que nos mandara un audio porque no pudimos tener la comunicación que queríamos tener con él. Y bueno, y tenemos el audio, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a escuchar ahora. A medida que va marchando, vamos a decir, y nosotros nos unimos en Cespeña, que es el centro del Chaco. Tenemos problemas con el audio también. Hoy hemos tenido problemas con las comunicaciones porque también nos queríamos comunicar con el compañero Marín de Córdoba. Él es delegado de las empresas de transporte de Córdoba, donde bueno, también hubo una movilización donde se están despegando del sindicato, porque ellos reconocen de que bueno, que el sindicato no los representa y marchan separados de estas conducciones sindicales. No marchan separados, marchan ellos porque el sindicato no marcha. Claro, no marcha, perfecto. Perdón, aclarado, vale la aclaración. Bueno, a ver si ahora podemos escuchar bien. Hola, buenas noches, compañero. Mira, el tema es así, la marcha la iniciaron en el norte del Chaco, una compañera Mecha Sánchez, que tiene su agrupación que se llama OPSA, Organización Política y Social Argentina, significa la sigla, y bueno, fue convocando a distintas organizaciones del interior a medida que va marchando, vamos a decir, y nosotros nos unimos en Cespeña, que es el centro del Chaco, y bueno, marchando, caminando, estamos haciendo noche hoy en un pueblito que se llama Macallé, que está a 60 kilómetros de la capital del Chaco, justamente donde hay un peaje, y bueno, el petitorio es poder hablar con el gobernador para que se reactive fuente de trabajo, para que se reactiven las viviendas, para que las cooperativas sociales sigan trabajando y que no sigan dándole a las empresas nada más trabajo. Y de hecho que también estamos en contra del pacto que tiene nuestro gobierno con el gobierno nacional, que va en desmedro de nuestro pueblo, y siempre volvemos a ver la misma película. La pagamos los de abajo, la pagamos los pobres, lo paga la clase obrera o la clase pobre, y ellos siempre están intactos. O sea, estamos en guste o no, en un nuevo proceso menemista, si se quiere, o en el sumum del sistema capitalista, ¿no? Pues están hablando de un montón de recortes, aumenta la mercadería, aumenta la nafta, aumenta el gasoil, el gas, la luz, y bueno, es lo que nos perjudica a nosotros en el día a día, y máxime una provincia que el 97% del presupuesto lo ocupa en pagar sueldo y solamente el 7% para inversión, y después de la nación prácticamente no llega nada, y aún así seguir sometido, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es más o menos el panorama, y poder llegar a la casa de gobierno, poder ser atendido, y bueno, veremos a ver si nos recibe el gobernador y poder plantear estas cosas, ¿no? Bueno, como siempre, estos grupos que, como decíamos, que son de los trabajadores excluidos, porque son en algunos casos pueblos originarios, en otros, o sea, el problema de los pueblos originarios en la zona del Chaco es que fueron perdiendo terreno, sus posesiones, a favor de los proyectos sojeros de la zona. O sea, no es que sean vagos, que no les gusta trabajar, no, ellos fueron perdiendo sus tierras, fueron expulsados de sus lugares originarios, en muchos casos se han tenido que acercar a otros centros poblacionales donde son marginales, y ahí es donde se organizan en estos grupos, que en su momento se organizaron en cooperativas de trabajo y tuvieron algún beneficio por emprendimientos, que es un poco lo que están reclamando, ¿no? Que el gobernador abra también el trabajo de la obra pública a estas cooperativas y que no solamente se las entreguen a las empresas. Recordemos que estos grupos en muchos casos, en algunos casos, fueron organizados por estos mismos gobernantes, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es así, hoy los aliento, mañana los dejo, y bueno, y únicamente la movilización de este pueblo es la que va logrando estas medianas conquistas para sostenerlas y mantenerlas o volverlas a recuperar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros vemos que esto, bueno, cumplimos un poquito con lo de día nuestro, ¿no? Que era cruzar el país con información de otro lado, de este lado, con información en primera persona de los sufrientes, de los que luchan, de los que pelean. Bueno, nos faltó el cordobés, pero ya no iremos a tener porque... Sí, en nuestro contacto en Córdoba ya hemos tenido varias conversaciones con Marín. Pero, bueno, y una buena, te cuento, que me llegó el mensaje de Marín, a él y a otros delegados más querían desaforarlos para poderlos despedir. Hace unos días atrás salió el fallo a favor de que la empresa los tenía que tomar, no los podía despedir, tenía que reincorporarlos, y hoy vuelve a tener otra sentencia nuevamente donde se niega el desafuero y el dejarlo fuera de la empresa, dejarlo, digamos, que deje de cobrar su sueldo en la empresa y que deje de ser delegado, tiene el fallo a favor. Así que bueno, felicitaciones a Marín, una buena de este lado, y a seguir con la lucha, porque él sigue ahí, siguen las compañeras de troles. Ninguna de las compañeras de trolebuses que fueron despedidas ha sido reincorporadas. Han reincorporado a algunos compañeros que fueron despedidos, pero a las compañeras las han dejado a todas en la calle. Claro. Así que ellas siguen firmes en la Carpa de la Dignidad, ahí en la ciudad de Córdoba, siguen reclamando porque algunas de ellas son único sostén de familia, y bueno, y también lo consideran discriminatorio porque ninguna de las compañeras mujeres conductoras de la empresa de transporte de trolebuses ha sido reincorporada de las que habían sido despedidas. Bueno, eso es un poco lo que ellos denunciaban, ¿no? Como que había una actitud misógina. Exacto. En este caso en particular, ¿no? Porque otros cesanteados, despedidos, han sido reincorporadas y ellas no. Y las compañeras no. Bueno, pero esto nos muestra que nosotros como pueblo estamos dispuestos a pelear. Nosotros un poco queríamos hacer esta conexión de norte a sur. Estábamos hablando de acá Mendoza, bueno, de que ha habido una movilización no muy importante, pero sí al fin una movilización con todo el condicionamiento que se tiene, ¿no? Porque claro. Así como estamos hablando de terrorismo de Estado en la represión a los pueblos originarios en la zona de Neuquén, sin ser terrorismo de Estado, sí es terrorismo institucional el que se está aplicando en algunas reparticiones públicas de acá de la provincia, ¿no? Claro, exacto. Con funcionarios que prácticamente son perros de casa, que se largan a generar discordia entre los trabajadores, mostrando el favoritismo sobre su gente, sus amigotes, los del palo, y bueno, y persiguiendo a todo aquel que no opina como ellos. Claro, sí, Y marginándolos de las posibilidades de por lo menos de tener un trabajo tranquilo y digno, ¿no? Exacto. No nos olvidemos la persecución a los OAL, donde bueno, se responsabiliza a gente que viene haciendo denuncias, ¿sí? Del organismo, se responsabiliza de la muerte de menores, donde la gente viene hace rato denunciando que hay pocos empleados, que la justicia es muy lenta, que todo el accionar que ellos hacen queda en el aire porque no pueden concretar nada. Bueno, ahora se les quiere encargar, se les quiere responsabilizar de cosas donde el Estado, los jefes, los que toman decisiones son los responsables. Sí, y en algunos casos tenemos acá, aparte de misógino, tenemos acosadores. Bueno, acosadores, como en el caso del secretario de la Secretaría de Trabajo, donde supuestamente uno tiene que ir a denunciar el acoso laboral. Bueno, el señor director de esta dirección es un acosador sexual, es un abusador de poder. Por suerte ha sido denunciado por las mujeres que han sufrido este acoso. Y bueno, y las mujeres no vamos a parar hasta que este tipo renuncie, se vaya y que la justicia caiga sobre él, porque no queda solamente en que se le aparte del cargo. Aparte no ha sido el único exacto. caso en este gobierno. Y en este gobierno parece que la modalidad de jefaturas que hay es precisamente estos casos. Hubo un caso, bueno, el ministro de Salud fue uno de los primeros casos que se presentó con una violencia de género donde golpeó a su mujer y fue denunciado y ya tenía otros antecedentes. También en el juzgado, no sé si me equivoco, uno de los jueces también fue denunciado también por su esposa por violencia de género. Bueno, y ahora el señor secretario de Trabajo. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Nosotros decimos que todas estas jornadas de movilización, unas con más éxito que en otro, también ha habido otras movilizaciones que han sido más locales, ¿no? Que un poco también eso, también a veces hay que apuntar un poco a eso, ¿no? Cómo empezamos a profundizar en la movilización, ¿no? Y entendemos como movilización no solamente el organizarnos para salir a una calle, a lo mejor hacer un corte o ir a protestar a una repartición pública o a un organismo de representantes de las patronales, sino la movilización que genera la discusión de los temas, esto de la ley, de la reforma laboral es una cosa muy seria. Ya la semana pasada que tuvimos oportunidad de charlar con este joven que nos decía que el delegado de la comisión interna de Asinder, sí. que nos decía que cómo la reforma laboral se entrelazaba con la reforma educativa, cómo sí. se entrelaza con la reforma previsional, todo en beneficio y la de salud y también. La reforma de salud como consecuencia también y todo solo para el beneficio de unos pocos que necesitan incrementar a toda costa la productividad y sus ingresos y lo están haciendo a costa de una gran transferencia de recursos del pueblo y de la clase trabajadora hacia estos sectores minoritarios. Y estas reformas abarcan todo el espectro, porque abarca a los trabajadores, a los desposeídos, a los estudiantes, a los jóvenes que terminan de estudiar y a nuestros ancianos con las reformas de jubilatorias. Claro, todo esto para cubrir también los malos negocios o las malas negociaciones, o de última también, fíjate vos, se le va a echar mano, como ellos siempre denunciaron y criticaron, y como ya se ha hecho también de otra manera en otros gobiernos, se le va a echar mano a los fondos de los jubilados. Del ANSES. Que exacto. es el ANSES. Sí, sí. Es una gran caja donde claro, siempre van a parar las manos sucias de los políticos. Claro, entonces, porque en este gobierno y en el anterior claro, también. Lo que dejaron de sacarle a las grandes monopolios exportadores, como fueron retenciones a las exportaciones que se le cobraba a la soja, al trigo, a todo esto, todo eso que se dejó de descontar por ahí, se va a echar mano de la caja de los jubilados, que es la caja de los trabajadores, en definitiva, ¿no? Del aporte solidario, porque es aporte solidario. Sí. Entonces, este es el carácter de clase de este gobierno, insistimos, ¿no? Lo que hablábamos también un poquito recién, ¿no? El Estado no somos todos, no creamos ese verso, es una gran mentira. El Estado existe porque hay dos clases en pugna en cualquier población. Entonces el Estado surge como una herramienta de la clase que tiene el poder para someter a la otra. Por eso organiza las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas, ¿no? Por eso actúa como actúa, nos da explicaciones. Exacto. ¿Sí? Por eso también maneja las cuestiones legales, todo el aparato legal lo maneja el Estado, que son estas leyes que después, a pesar de la protesta, de la manifestación, terminan levantando la mano, como fue parte de la aprobación de la reforma previsional el mismo día donde se realizaba la marcha. Claro. O sea que es como una burla, una provocación. Uh-huh. Y tampoco tienen empacho en no cumplir sus propias leyes, ¿no? Exacto. Lo vemos acá cuando se comprometen con una cláusula firman gatillo, algo, claro, firman que algo, no lo cumplen. No lo cumplen. Entonces, todo un verso después para justificar el no hacerlo. El tema es que, ellos tienen el poder, ellos tienen el gobierno, ellos tienen la fuerza represiva, ellos tienen las leyes, ¿no? Entonces, pero son pocos, nosotros somos muchos, somos millones. Claro. Eso es lo que tenemos que tener en claro. La clase trabajadora somos millones y somos los que producimos, somos los que les llenamos los bolsillos, y si todo lo producimos, todo lo decidimos. Esto lo vamos a seguir diciendo, vamos a seguir insistiendo, porque ahí está la base de nuestro poder como trabajadores, y nosotros tenemos que tomar el poder como trabajadores. Bueno, y eso es posible, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Bien, nos estaremos comunicando el próximo miércoles con todos ustedes. Buen fin de semana largo. Aprovechen, disfruten la familia. Para los que, tienen que trabajar, trabajen y traten de cobrar esas horas que sean recompensadas de estos feriados. Y estaremos con mucha más información de este lado, del lado de los trabajadores. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao.